Buenos días, vecinos y vecinas de la República Argentina. En la ciudad de Buenos Aires, el día de hoy, miles de personas estarán participando de la marcha denominada Ni Una Menos, que comenzará a las 5 en la Plaza de los Dos Congresos. En medio de este debate, Victoria Montenegro, nieta recuperada y secretaria de Derechos Humanos de la agrupación Colina, estuvo en la FM Bajo Flores compartiendo su punto de vista sobre los motivos de esta marcha, que el año pasado juntó a más de 150.000 personas. Necesitamos un Estado presente que trabaje con programas como fue la Yasaces, como es el FINE, pero con programas concretos que realmente nos pongan a las mujeres en una situación diferente que nos permita salir de la violencia, digamos. Por eso la discusión siempre es política. No es que no tiene que ver con la política, por supuesto que tiene que ver con la política, porque si vos sos mujer y te metés en tu casa y haces todo lo que te dicen, seguramente no corras tanto riesgo de ser víctima de violencia como si sos mujer luchadora y te enfrentás y querés militar y querés trabajar y querés estudiar. Entonces, nuestra discusión siempre es política. Además, piensa y dice cómo hacer para que esta lucha continúe. Fortalecer esas redes que nos permitan no dejar de estar presente, no dejar de orientar, no dejar, digamos, el Estado sigue, seguimos viviendo un Estado democrático y los organismos tienen que dar respuesta. Entonces, sí, poder tomar esas situaciones, poder generar espacios donde hablemos, donde podamos profundizar, donde tengamos al menos la posibilidad de indicar o de orientar a esa persona a ver cómo son los pasos a seguir y trabajar fuertemente en la prevención. Nosotros tenemos que trabajar con los más chicos, con los niños, con los adolescentes y acompañar a los adultos, por supuesto, a las mujeres, en barrios, en el Bajo Flores, en lo que tiene que ver con la violencia de género, con la violencia institucional, con todo lo relacionado a lo que tiene que ver con los derechos humanos. Para el informativo Farco, reportó William Salazar de la radio comunitaria FM Bajo Flores.